Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, miércoles 4 de febrero. Aquí está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos conversando, analizando algunos conceptos más que aparecen aquí en el capítulo 15 de Proverbios. Vamos a centrarnos un poquito en el gozo de Dios. Cuando uno dice, ¿qué será el gozo cuando alguien está gozoso? Está asociado a alegría, ¿no es cierto? Pero se demuestra a veces con una sonrisa, con una cara alegre, comparte, es un poquito, a veces un poquito indescriptible, pero lo siente uno, el gozo, ¿cierto? La alegría. Por ejemplo, yo recuerdo cuando terminé de estudiar y me dijeron, usted está titulado, aquí está su cartón. Hay algo que uno dice, oh, sirvieron los años de estudios. Ese es un gozo, pero ¿por qué es un bien tan grande para el hombre el gozo? Veamos algunos conceptos, algunos versículos. Dice Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Y aquí está el centro, basta a cada día su propio mal. Yo creo que gran parte del no gozo, lo voy a decir así, ¿no es cierto?, de lo contrario al gozo, es que nuestra preocupación trasciende lo limitado de nuestra vida y nos preocupamos de un mañana. No estoy hablando de hacer proyectos ni de planificación, porque es otra cosa, sino que estamos tan preocupados del mañana que no logramos intensamente vivir el día de hoy como se los presenta. Por eso es que el consejo es sabio, basta cada día su propio mal. Fíjate lo que dice, es interesante lo que dice el verso 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Bueno, esto no significa que la persona no va a tener ningún problema, que no tiene ninguna dificultad. El de corazón contento, dice, tiene un banquete continuo. ¿Por qué? Porque su base es Dios. Su base es aquel que puede sostenerlo. Y a pesar de las dificultades, puede sobrellevarlas. Mira, el otro día estábamos conversando un tema un poquito complicado, ¿sí? Y entonces, de improviso, aparecieron algunas ideas para ver la solución del problema. Ya. Entonces, la persona que estaba conversando, dirigiendo el asunto, dice, vaya que sabio es el consejo de muchos, dice, porque no se me había ocurrido esa solución. Entonces, yo creo que hacia allá está apuntando el sabio cuando nos dice tiene un banquete continuo. En otras palabras, el problema que tiene el débil, el afligido, ¿no es cierto?, le son difíciles porque no busca la sabiduría de Dios para su problema. Pero cuando el corazón está contento, está agradecido, tiene el gozo de Dios en él, entonces le cuenta su problema. Increíble cómo Dios abre caminos donde quizás uno no los encuentra, puertas que se abren donde uno diría nunca creí que eso sea así. Así que hacia allá está apuntando que el sabio, el que busca la sabiduría, no solamente encuentra el gozo, sino solución hasta los problemas más terribles. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Sí. ¿Qué esperanza da saber de que Dios puede después, y va a ser así, va a resucitar esa persona? Y aquí está lo que dice Proverbios 15:14, pues mira cómo nos responde el sabio lo que estamos conversando. El corazón entendido, ¿qué es lo que hace? Busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necesidad. Necedad. O sea, perdón, de necedades. ¿Qué cosa? Entonces, de lo que tú te alimentes, eso eres. Pero si buscas sabiduría, vas a encontrar la solución a algo que quizás nunca pensaste que podía ser. Estoy pensando en una persona que fui a visitar, estaba saliendo de su operación bastante complicada, pero me contaba cómo se solucionaron sus problemas económicos para enfrentar esa operación. Casi entran en un crédito, fíjate, mira lo que terrible que es. Yeah. Casi entran en un crédito que al final iban a pagar el doble de lo que era la operación. El doble por el crédito. Y de improviso, orando, ¿no es cierto?, aparece una idea Y la persona le dice, mire, ¿y por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué no me lo dijiste? Y entonces le dice, mira, te paso el dinero, págamelo, y sin intereses, ¿no es cierto?, págamelo mensualmente. Son cosas que después de una oración aparecen las respuestas maravillosas de Dios. ¿Por qué? Porque en ese gozo, en esa alegría, en esa relación que tenemos con Dios, Dios nos da salidas maravillosas, como dice que el corazón entendido, el que es sabio, ¿no es cierto?, el que busca a Dios, en realidad encuentra la sabiduría. Esa es la parte del gozo que quizá nos cuesta un poquito entenderlo, pero cuando practicamos esta relación con Dios... ¿Sabes? No importa qué pruebas nos sobrevengan, cualquiera que sea el sufrimiento que afrontemos, los que tengamos entendimiento lo soportaremos porque conocemos personalmente el amor de Dios. Eso es importante y nunca deberíamos olvidar. Bueno, fíjate que aquí en el versículo 3 dice el corazón alegre hermosea el rostro. Más por el dolor del corazón el espíritu se abate. No sé si te has dado cuenta que a veces las personas andan con un rostro, bueno, se le dice cara larga, algunos triste, sí, no sé, ¿qué tiene? Pues no tengo problema. Y de improviso te encuentras un cristiano genuino que le ves el gozo radiante, pero también detrás tiene problema, pero lo está enfocando de una manera diferente, lo está tratando de una manera diferente. Está haciendo partícipe, eso es lo que Dios quiere, partícipe de él su problema al Señor, y él le dice, entrégame tu carga, entrégame tu problema, yo te voy a ayudar. Ahora fíjate, eso es algo bastante práctico, porque ¿quién no ha experimentado las bendiciones que provienen de bendecir a otros, sea la palabra, o por hechos, o por ambos casos? ¿Te ha ocurrido alguna vez que... A veces uno pasa por momentos también medios difíciles, está un poco alicaído, como podríamos decirlo, y se encuentra con una persona, y esa persona le dice, mire, tengo problema, y uno empieza a tratar de levantarle el ánimo, y empieza a darle consejos, orientaciones. Y empieza a recordarle algunos textos de la Biblia, algunas promesas de nuestro Dios. Y cuando uno se despide, resulta que uno sale renovado de eso. O sea, entregó algo, esa persona se va contenta, se va alegre, pero uno ha sido el más beneficiado. Uno ha salido de eso y creo que ha recibido mucho más de lo que entregó. Eso es algo que el Señor hace posible. Claro, y el sabio lo dice de esa misma manera casi, ¿no es cierto? El hombre se alegra con la respuesta de su boca, claro, se sorprende. ¿Qué palabras salieron? Lógicamente, si hay una relación con Dios, lo que va a salir de la fuente va a ser esa relación que tiene con Dios. Y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! Y a veces uno se sorprende, efectivamente me ha pasado muchas veces que... Hay una situación, comenzamos a hablar y yo empiezo a darle la solución, la salida, pero uno se da cuenta que no es uno el que está dando la salida, sino que Dios lo ha usado para dar el consejo oportuno al problema que tiene esa persona. Amables oyentes, vamos a seguir mañana conversando de lo que consigues no es lo que ves. Bendiciones. ¿Cuán bien conoce el amor de Dios personalmente? ¿Qué cosas podría hacer para abrir aún más su corazón a esa verdad importante? Considere cuánto mejor sería su vida si conociera la realidad del amor de Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.